pasé mis lindas vacaciones junto a los amigos y me divertí. Me he sentido muy feliz allí, parece un sueño que nunca terminará. Fue en las sierras donde te conté los días que soñé que nunca pasarán. Pero llega el triste final cuando vuelves paz. Jugamos siempre en la playa, se encontraba el sol. Y cuando anochecía te encontraba a ti. Y después con la luna íbamos al fin a bailar y cantar. Bailamos sin descansar hasta el amanecer. Qué lindas vacaciones he pasado yo. Les juro a mis amigos que me divertí y pronto volveré. Amigos que me divertí y pronto volveré.